Vamos a dar inicio con este programa especial. Es un conversatorio, es un acercamiento, es un intercambio de puntos de vista, es un intercambio también de experiencia que nos trae, en este caso, Guadalupe Reyes Chávez. Ella es una artista del color, ¿no? Del dibujo, de la imagen, que es originaria de aquí, del municipio de Jamiltepec. Y pues al rato nos va a comentar su experiencia y su historia. Y también se encuentra con nosotros un maestro, pues el maestro Eleazar Sánchez, que es de aquí de Jamiltepec. Y que, bueno, ha tenido la oportunidad de desarrollar su arte aquí en Jamiltepec, en la cabecera municipal, y también con una experiencia que luego nos va a contar. Mi nombre es Francisco Siga, somos parte de Púrpura, Investigación y Asesoría para el Desarrollo, junto también con Eleazar, y también formamos parte de Afroindoamérica, Red Global Antirracista, y de algunos otros colectivos aquí en la región de la Costa Chica. Bienvenidos, bienvenida Guadalupe, bienvenido Eleazar. Si quieres dar un mensaje de introducción, Guadalupe. Hola, pues muchas gracias primero a ti, Francisco, por la invitación. Estoy pues muy contenta de volver, ¿no? Después de muchos años. Yo nací pues en la humedad, pero ya creo, como dicen, ya nací en el hospital de Jamiltepec. Claro. Y pero pues me fui pequeña, bueno, a los 16 a Estados Unidos, y allá estudié artes plásticas, allá estudié pintura, ¿no? Allá estuve y ya volví a los 29 años a México, y ahora pues estoy de vuelta aquí a Oaxaca también. Pues muchas gracias, ¿no?, por la invitación. Eleazar. Bien, pues buenas tardes a todos. Pues un gusto también coincidir y compartir este espacio, gracias a la invitación del ingeniero Siga. Pues también conocer a la maestra Guadalupe Reyes. Pues un placer coincidir nuevamente en este maravilloso espacio, que realmente yo me siento pues como en casa, en familia, siempre el venir y estar aquí pues en esta radio. Muchas gracias. Bueno, pues entonces estamos, como ya se dieron cuenta, frente a dos maestros, ¿no? A dos personas que han incursionado en el arte del dibujo, de la pintura, y que pues se trata de contribuir, se trata de que los ecos de los pasos, de sus pasos, pues se escuchen en todo Jamiltepec, se escuchen en todo México, ¿no? Y que, bueno, aprendamos algo de estos maestros, ¿no? Previamente quisiera hacer una especie de recuento del movimiento cultural en la región de Jamiltepec, en el distrito de Jamiltepec, un poco para dar pie a enriquecer este intercambio de puntos de vista. Y bueno, quiero remitirme a mediados de la década de los 90s. Con la creación de tres núcleos culturales en el ámbito de la pintura y el grabado en Jamiltepec. El primer núcleo cultural tuvo que ver con el trabajo interesantísimo de otro maestro, es de Pinotepa de Don Luis, que es el maestro Noel Leiva, ¿no? Noel Leiva, que creó allá una agrupación de jóvenes, y que retomando toda la experiencia del grabado en la jícara, ellos lo vuelcan hacia la pintura y hacia el grabado, y por intervención del maestro Leiva, pues ellos traen los primeros tórculos a la región, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el nodo que se constituye en el Ciruelo, por la intervención de Glingemot Nelson, y que, bueno, a partir de los talleres que se inician en el Ciruelo, pues se educan una serie de jóvenes en este arte, y jóvenes que ahorita están dentro de los procesos creativos, ¿no? Tenemos a Yuyé, tenemos a Elder Ávila en el Ciruelo, y algunos otros compañeros que siguen por ahí, ¿no? Y que vienen de ese núcleo. Y el tercer núcleo, el núcleo de Jamiltepec, que fue coordinado por ti, Charo, y que bueno, ahí donde también inician sus primeros pasos, pues jóvenes de aquí de Jamiltepec, de Huaspala y de algunos otros pueblos de la región, ¿no? Entonces, a partir de este panorama que podemos ver en la región, pues surge también la necesidad de fortalecer lo que ya se tiene, ¿no? Porque a pesar de que ha habido esfuerzos, ha habido acciones, yo siento que hace falta mucho más, ¿no? Todavía. El grado de los problemas por los que atravesamos en el terreno educativo, en el terreno de la violencia, en el terreno del racismo, en el terreno de la discriminación, del patriarcado, de la violencia contra las mujeres, requiere de una serie de acciones que tienen que ver con la educación dentro del arte. ¿Qué piensa la compañera, la maestra Guadalupe, en este punto, maestra? No, pues yo justo ando en todo esto, ¿no? En este movimiento de que los artistas, pues sí, debemos, el arte es todo, ¿no? Está presente en todo, aunque a veces la gente no ve, ¿no? Toda esa cultura como arte, porque no conoce, ¿no? Y por eso yo digo que debemos ir educándonos todos, ¿no? No, porque todos somos ignorantes en alguna cosa, ¿no? Porque a veces la gente se ofende cuando uno dice eres ignorante o llaman a las personas ignorantes, pero no debe ser una ofensa, porque todos yo creo somos ignorantes en muchas cosas, ¿no? A veces yo puedo saber cosas que tú no sabes o al revés. Y entonces pues todos andamos en esto del aprendizaje y yo creo que se trata de reeducarnos entre nosotros sin ofendernos, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que, pues es un problema, ¿no? De que siempre nos ofendemos por todo y no llegamos a nada. Entonces, trabajar mucho con los niños, ¿no? Yo sí tomo mucho el tema de la mujer, pero también, pues me he dado cuenta que los niños son más bien, pues es obvio que son los niños el futuro, ¿no? Donde debemos pues trabajar más con ellos, como yo he dicho, los adultos pues es más difícil ya cambiarles el pensamiento o la forma de ver las cosas y sin embargo pues a los niños tenemos esa oportunidad, ¿no? De a través del arte pues cambiar muchas cosas o por lo menos lograr pues cambiarle la visión del mundo, ¿no? Que tienen sobre el mundo, porque a veces pues sí tienen un panorama muy reducido, se puede decir, porque no conocen más allá. Hay muchos problemas, lo que yo creo que a través del arte se pueden resolver muchas cosas, ¿no? El racismo es un problema también grandísimo, ¿no? Yo creo en el mundo. Como lo decía yo, sí viví racismo en Estados Unidos, pues cuando apenas llegué, ¿no? Que no habla la lengua y todo eso. Ya en el colegio fue un poco menos, porque sí me veían ya como la artista oaxaqueña, ya como que ya no había tanto, pero sí es un problema. En México lo he visto mucho también, ¿no? He visto mucho racismo y no lo ve la gente, o sea, no se da cuenta que está siendo, pues sí, o sea, que está discriminando o que está siendo discriminada al mismo tiempo. Y yo creo que a través del arte, mucha gente, el problema lo ven como que el arte solo es para gente muy educada o para gente rica y tienen ese miedo, ¿no? De involucrarse en el arte. Yo digo, no tengan miedo, o sea, vamos, entren, pregunten, como en este caso en mi galería, yo les digo, yo les explico y eso a la gente le gusta también que el artista se deje, ¿no? O sea, se deje, digamos, tocar por la gente o más bien que, pues sí, o sea, que le abra a la gente la puerta. De un lado espiritual también que pueda conversar con el artista y que le dé esa confianza, ¿no? De poder entrar al arte, porque muchos dicen, no, pues los artistas son muy huraños, no platican con la gente, y yo creo que eso tampoco ayuda a que la gente pues vaya entendiendo qué es el arte, ¿no? Y ya después que le agarre amor, porque no, yo siento como que no, no más, pues siempre es la carrera de te vas a morir de hambre y de ahí como que ya no quieren conocer más o no sé. Y entonces pues yo invito a la gente a que no tenga pena, ¿no? A que se acerque a los artistas, a que se acerque a la obra y pregunten, ¿no? Y por eso también pues debemos tener más espacios culturales, ¿no? Donde haya, pues sí, que la gente se sienta libre de llevar a sus niños y tomar talleres, ¿no? Y ya de ahí ir involucrándose, ¿no? A más temas. irles enseñando a los niños pues desde pequeño el tema del racismo, ¿no? Pues yo creo que el arte en sí, por sí solo, ya va desapareciendo todo eso, ¿no? Desde que empiezas, yo creo, a involucrarte, pues yo creo que te vuelves más sensible y ya eso te va alejando de las cosas, pues malas, se puede decir. Sí, si Yo nos creo das, que hablé ¿verdad? muchas cosas al mismo Sí, tiempo. son varios temas, ¿no? Sí, Podemos sacar luego hilos de sí, esos temas, sí. Lester. Sí, bien, pues bueno, pues escucharte, pues maestra Guadalupe, pues sí, es un privilegio. Sí, tocaste pues partes muy, muy importantes, temas muy importantes que podemos ir, híjole, escudriñando y determinando de una forma tan particular y no terminaríamos nunca. Pienso que el hecho de generar pues esa sensibilidad en los jóvenes, en las personas, en los niños, sobre todo, empezar a crear un semillero culturalmente hablando, ¿no? Llámese la disciplina, llámese cualquier o cualquier deporte también dentro de todo esto, pues generar y crear estos procesos también de empezar a culturizar en todos los aspectos, porque también no nada más qué es la danza, qué es la música, qué es la pintura, sino que hay muchas cosas. La parte espiritual, tú lo acabas de mencionar también, es muy importante, es tan trascendental que sí nos hace ser realmente mejores seres humanos. Y yo pienso que esos grados y esos niveles de sensibilidad sí se tienen que venir formando pues desde pequeño, desde la cunita, ¿no? El escuchar la música, el escuchar las conversaciones de nuestros ancianos, de nuestros tatas, escuchar, pues ver nuestras danzas, ver nuestras culturas, nuestras celebraciones, nuestras festividades, disfrutar también la comida, porque realmente el arte y la cultura tiene que distinguirse, tiene que saborearse, tiene que apreciarse en sus múltiples colores, ¿no? Yo pienso que realmente esa es una parte muy importante. Bien, pues bueno, yo creo que ya se han tocado algunos temas, como decíamos, sumamente interesantes. Hace rato hablábamos de la importancia del arte en términos de el desarrollo de la concentración, ¿no? De la mente en una actividad que esto tiene una serie de implicaciones en el caso de los niños, ¿no? Porque esto permite además el pensamiento profundo, el pensamiento reflexivo, el pensamiento Crítico. crítico, ¿no? Y el maestro Charo ha tocado algo muy importante, es abrir nuestra visión hacia otros campos, ¿no? Creo que esto sí es muy importante. Hablando de tu experiencia, maestra Guadalupe, ¿cómo es que decides entrar en el movimiento del arte? O sea, ¿de dónde te nace a ti? ¿Ya lo llevabas desde que emigraste a los Estados Unidos? ¿Cómo es que entra en ti esa inquietud por estudiar arte y posteriormente, bueno, empezar a crear, ¿no? Sí, pues yo desde muy pequeña, cuando veía a mis hermanas ahí ya enamoradas dibujando corazoncitos, yo ya les decía, no, pues yo quiero aprender, ¿no? A dibujar esos corazones y ya me enseñaban y que después las rositas y esas cosas cuando andan enamoradas las muchachas, entonces ya me enseñaron mis hermanas y desde ahí yo no paré, ¿no? Andaba ahí copié y copié todo lo que encontraba, entonces. Un día pues se me ocurrió hacerle a mi abuela un regalo de pintarle unos alcatraces, ¿no? Yo le digo que ya no recuerdo cómo le hice, pero sí recuerdo que era un sobremanta, ¿no? Pues yo no recuerdo cómo lo hice. Y pues ya se lo di a mi abuela y mi abuela me dice, vas a ser una gran pintora, ¿no? Así me dijo y como que eso se me quedó grabado ahí, ¿no? Y por eso siempre pienso que es muy importante lo que le decimos a los niños, porque sí, bueno, yo soy prueba de ello, pues, de que nunca se me olvidó. Y o sea, y eso me hizo pues, me dio fuerza yo creo para creer en mí, ¿no? Porque lo que te dice un adulto, el niño se emociona, ¿no? Me reconoció que sí. Y desde ahí yo no paré, no paré y pues ya seguía dibujando, copiando dibujos todo el tiempo estaba copiando. Y ya cuando mi mamá me dice, pues te quieres venir a Estados Unidos, y yo sí, porque yo quiero estudiar, ¿no? Aquí ya no podía estudiar por la delincuencia, y mi abuela, como era responsable de nosotros, pues dijo, no la suelto, o sea, no, que no vaya afuera, tenía que viajar pues todos los días y ella no quería eso. Y ya, pues entonces me fui a Estados Unidos y allá no paré, o sea, yo nunca paré, desde que empecé a dibujar ya no paré, o sea, yo dije, voy con la mentalidad de estudiar artes. Y en Estados Unidos, pues al año de que ya sabía inglés, pues ya pude entrar a clases de artes, ¿no? En la preparatoria. Ya de ahí tuve dos años de arte, y ya de ahí ya me transfirieron, pues directamente al colegio, donde ya pues fueron 4 o 5 años de arte, ¿no? Sí. Aparte de estudiar arte, tienes una licenciatura, otra licenciatura, ¿verdad? Sí, pues sí se le puede llevar. Aquí en México yo creo que sí se podría decir licenciatura, pero creo que es más como técnica o algo así, no, no. Sí estudié negocios, ¿no? Porque lo típico que dicen, te vas a morir de hambre. Toda mi familia pues no quería que estudiara pintura porque pues no, no. Y como digo, no hay una cultura de que entiendan esto, ¿no? Entonces, pues ya estudié negocios, y ya y pude, pues mi hermano dice, para que puedas mantenerte y vender tus obras tienes que saber de negocios. Entonces le dije, ah, está bien, como para calmarlo. Y ya estudié la carrera de negocios, y sí, la terminé, y ya de ahí dije, ahora sí, ya déjenme libre, ya voy a estudiar yo lo que quiera, ya no me digan nada, ya hice la carrera de negocios, y ya pues seguí con la de arte y me gradué en el 2013, ¿no? En Estados Unidos. Sí, en una nota periodística por ahí vi que obtuviste un premio, una serie de premios por tu trabajo en Nueva York. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? En el college sí gané cuatro becas. Bueno, son dos que te dan al mismo tiempo por excelencia en la pintura, y ahí pues me gané las dos los dos últimos años, creo. O no sé si en el 2011 una y en el 2013 otra. Y también pues me dieron reconocimiento en Nueva York como mejor pintora, por el gobierno mexicano, algo así, de cultura allá. Entonces, pues sí, me gané. Yo me sorprendía, ¿verdad? Pero también es el movimiento que uno causa como artista, ¿no? No solo como pintora y ya pinto, ¿no? Sino el movimiento que creas a través del arte, ¿no? El activismo y todo eso. Bueno, además nos enteramos de que tienes una serie de colecciones, ¿no? La colección Etéreos, ¿no? Etéreos, ajá, es Etéreos. una serie. La serie Etéreos es más de joyería, porque hago joyería. Cuando llegué a Zacatecas y me di cuenta que era un estado minero, pues empecé a hacer diseños de joyería y dije, pues hay que aprovechar lo que hay local, ¿no? Entonces, pues hay muchos joyeros, maestros joyeros, y dije, pues voy a hacer joyería, y sí, la gente la ha aceptado muy bien. Bien, entonces, ¿cómo es que llegas a Zacatecas y te involucras ahí en estos procesos? Pues en Estados Unidos, ya cuando me gradué en el 2013, pues yo dije, yo ya me quiero ir a México, porque yo desde que me fui de aquí, yo dije, ya nada más voy y estudio artes y me regreso, ¿no? Entonces cuando ya me gradué, como que fue como un decreto, digo yo, de que ahora te regresas aunque no quieras, ¿no? Pero sí, en cuanto me gradué de artes en el 2014, me decido regresarme a México, y como pues ahora a través de las redes sociales, ¿no? Conoces pues a todos los compañeros, colegas. Casi ella dice, bueno, si quieres volver a México, puedes llegar acá conmigo en lo que te acomodas. Pero yo dice, te recomiendo, acá hay mucho movimiento cultural también. Y aparte es uno de los estados museos, creo, en México. Ahorita tiene el nombramiento de capital de la cultura, Zacatecas. Entonces, pues me ha gustado estar ahí, ¿no? Me ha gustado, pues ya tengo ahí mi galería. Pero sí, quiero volver a Oaxaca, ¿no? Bien. Sí. Sí, entonces, si nos pudieras contar cómo le hiciste para instalar esta galería allá en Zacatecas, cómo se llama la galería, ¿no? Pues la galería se llama Guadalupe Reyes, aprovechando el maratón. Cuando llegué a Zacatecas, pues todo el mundo me decía, ¿en serio es tu nombre Guadalupe Reyes? Y yo, sí. Y se reían y yo no entendía por qué, ¿no? Y es por las fiestas, ¿no? Que empieza el Día de la Guadalupe y termina los Santos Reyes. Santo Reyes. Entonces, pues ya registré el nombre, ya está registrado en ¿cómo se llama? En el instituto, eso de registro, el INPI. Sí, nomás me confundo porque aquí dice INPI también. Pero ya registré el nombre y pues digo yo, también tenemos que comer, entonces pues hay que también pensar en el lado económico, ¿no? Aunque el arte todo se hace por amor, pero también. Entonces registré el nombre y ya está registrado Guadalupe Reyes, pero sí, llegó un momento, yo rentaba antes, ¿no? Un espacio y ahí exponía mis obras, pero después pues ya se terminó el contrato y dije, pues ahora qué, ¿no? Y surgió este espacio, o sea, así, pues dije, pues aquí es para mí y ya pude pues comprarlo y poner mi galería, ¿no? Es un espacio también histórico en Zacatecas, se llama la Fuente de Santa Teresa, es una de las cuatro fuentes de agua de Zacatecas y pues yo estoy en una, la Fuente de Santa Teresa. De hecho existe un libro que se llama Las Fuentes Perdidas, creo, algo así, y ahí menciona la Fuente de Santa Teresa y también estoy rescatando ese espacio, ¿no? Ya que se componga un poco la economía, pues rescatarlo y que sí, o sea, que sea público y la gente pueda ir y conocer, aparte de mi obra, pues el monumento histórico, ¿no? La Fuente Santa Teresa. Tiene una bonita historia, la Fuente Santa Teresa. Bueno, hay una frase que me gustó mucho, que está en este documento. Dice, el arte es una herramienta que te permite conocerte, es decir, funciona como un espejo. Y a propósito de esta frase, ¿por qué no nos hablas un poco de esta serie Mujeres y Lenguas que abren caminos? Digo, porque también es un reflejo de lo que, de toda tu trayectoria, ¿no? Sí, pues cuando llego a México yo todavía venía pues con esa mentalidad de que como está cuando estás en el extranjero de que pues sí te vas con esa imagen de tu pueblo donde creciste, ¿no? Donde la mujer pues todavía digamos sigue en obediencia al hombre y pues no tiene oportunidades igual que los hombres, ¿no? Entonces yo cuando llego a Zacatecas veo todo el movimiento, aparte el movimiento feminista, ¿no? Pero el movimiento de mujeres artistas o profesionales que no tienen nada que ver con el arte. Y eso o sea, yo me quedo sorprendida, ¿no? Porque digo, wow. O sea, yo me imaginaba pues que todavía las mujeres no tenían oportunidades, ¿no? Y cuando llego y veo todo ese movimiento, pues decido hacer esa serie de mujeres y lenguas que abren camino, pero ya en el proceso, pues fui aprendiendo más y me sorprendió todavía más que las mujeres indígenas eran las que también estaban sonando mucho y dije, no, mejor hago la serie sobre mujeres indígenas, ¿no? Y entonces, por eso se llama así, ¿no? Mujeres y lenguas que abren camino, porque al mismo tiempo, pues damos reconocimiento a las mujeres, pero también visibilizamos las lenguas indígenas de México, ¿no? Sí hay una mujer zacatecana que no es indígena, es la única que no es indígena en la serie, pero quiero hacer 68 obras, ¿no? De las 68 lenguas indígenas. Ahorita empecé con 13, pero también incluye variantes de la lengua. Y yo digo, creo que no voy a terminar, pero ya empezamos con 13 obras y esa obra pues ya me propusieron que la expongan en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que se hará en febrero, o ahorita el museo lo están arreglando, pero en cuanto terminen la primera exposición del año, pues va a ser la mía, ¿no? De Mujeres y Lenguas que Abren Caminos. Y de todas las mujeres que has pintado, ¿qué es lo que más te ha llegado así como que al corazón la historia así como más fuerte? Pues yo creo que todas tienen importancia, ¿no? Pero una no puedo decir muchas cosas, pero que es que hay una maestra de Guerrero que ella pues es maestra, ¿no? Y ustedes saben cómo es la lucha de los maestros aquí, que son perseguidos o reprimidos a veces y más en la montaña. Pues ella me contó muchas cosas de represión, ¿no? Por el gobierno y cosas así. Y tú viviste todo eso, ¿no? Y quedé así como, pues sí, impactada, porque digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo hacen eso? Muchas cosas, ¿no? Que los dejan incomunicados y pues a ver qué pasa. Y esa historia fue la que me impactó más, ¿no? Porque yo digo, una mujer y así, o sea, en la lucha, y me contó cómo pues tenían que esconder, ¿no? En las iglesias, y que mataron un amigo de ellas, pues así en la iglesia, donde estaba escondido, y llegaron y lo mataron. Y yo, así, o sea, yo, para mí era pues todo muy sorprendente, ¿no? Yo creo que ya los que viven aquí, pues ya es como común, o no sé, no debería ser común, ¿no? Para los niños, ni nada de eso. Y esas historias pues sí me impactaron mucho, ¿no? Y también las de éxito, claro, las de éxito, pues muchas artistas indígenas que están sobresaliendo y poniendo pues el nombre de sus pueblos en alto, ¿no? Todas, yo creo que todas las historias pues las escogí por eso, ¿no? Porque pues para mí sí, sí tienen un gran impacto, ¿no? Como mujer. Sí. No sé si tengas alguna pregunta en este Sí. punto. Sí, bueno, dentro de este tema que, o esta serie que abordas sobre el tema de la mujer, ¿cómo inicias? ¿Cómo son tus elementos? ¿Cómo refuerzas esas imágenes de la mujer con tus seres míticos, elementos figurativos, abstractos, el color? ¿Qué tanto el proceso creativo en tu obra con esas mujeres? Sí, pues primero yo las anduve buscando, ahora sí, en las redes sociales, ¿no? Buscando, ahí ponía mujeres indígenas y ya me aparecían, y ya pues yo decidí así como que esta sí. Y también un elemento que fuera conmigo, ¿no? Con lo que yo soy. Y pues ya de ahí les escribí y les mandé una serie de preguntas. Primero les preguntaba si sí aceptaban estar dentro de mi proyecto, y así me decían que sí, ya les mandaba una serie de preguntas. Pues así como preguntas a veces muy, algunas íntimas, así de lo que hay en la obra, ¿no? No puedo decir, porque algunas sí dicen, no quiero que digas nada más que lo pongas, pero... Y entonces, sí, les hice pregunta, un cuestionario, para yo poder elegir los elementos que las representaran a ellas, ¿no? Lo que era importante para ellas. Para algunas era pues más importante representar su cultura, algunas más íntimos, o sea, y así fui eligiendo los colores, los temas, los elementos que están en la obra. Les pregunté también los colores que les gustaba más, ¿no? Que era más representativo para ellas, y pues quería que se sintieran identificadas con la obra, ¿no? Que Claro. dijeran sí, o sea, sí me representa, porque también sí da miedo pintar tantas mujeres y decir, no, pues no me representa, ¿no? Sí. Sí. Yo veo un paralelo aquí, ¿no? Que entre tu experiencia, Guadalupe, y la experiencia de Eleazar. O sea, porque yo veo a Eleazar pintando los muros en Tututepec, pero a ver, el proceso creativo aquí no solamente es del artista, sino también es de la gente, así como lo estás exponiendo. Y me acuerdo de todo el trabajo de acercamiento del azar, no solamente con las personas que han estudiado toda la historia prehispánica en Tututepec, que es grandiosa, ¿no? Sino también con la gente mayor, con la gente vieja, con los que bailan el fandango, con los que tocan el fandango y con los que participan en las mayordomías y que están en la promoción de la lengua. ¿No es así, Eleazar? Sí, sin que, por supuesto. Bueno, quiero mencionar esa pregunta que siempre me hacían algunas personas. Me decían, bueno, tienes tantos personajes ahí en esta obra mural, en los procesos creativos de esta obra mural, pero el artista con qué se queda, ¿no? Siempre me decían, a ver, ¿el artista con qué se queda? Dice, independientemente de que, pues bueno, sí, hay una paga, pues por tu trabajo, por tus servicios profesionales. Digo, pero pues el artista se queda con las historias que están detrás de cada uno de estos personajes. Digo, el hecho de documentarte, de ir con personas que tienen el conocimiento sobre los códices, grandes promotores, grandes gentes, etnógrafos, etnohistoriadores, antropólogos, arqueólogos, que vas y haces esas investigaciones y esas visitas de campo también, de empezar a escudriñar desde la piedrita que se encontró, a ver todo lo que representa, ¿no? Todo lo que determina un asentamiento humano. Y pues bueno, también pues los personajes que también se han involucrado y han puesto pues ese granito de arena en cada una de esas culturas que convergen en esos municipios, en este distrito de Jamiltepec, el distrito de Juquila también, que es grandioso y maravilloso. Pero pues al final de cuentas, los personajes suman. Y sí, coincido con lo que acaba de mencionar el ingeniero Siga, de que aportan muchísimo. El artista es realmente poner su talento y saber colocar dónde esos elementos y ese color. Pero al final de cuentas, la tarea ha sido de estos grandes personajes, porque realmente se han asumido y se han expuesto a grandes a grandes riesgos que sin importarles poner de por medio su vida, pues lo hacen. ¿Por qué? Porque creen en un movimiento, en un cambio y en una lucha social también para poder generar cambios y poder generar transformación para las nuevas generaciones. Y yo creo que esa es una parte donde tenemos que empezar a sumarnos todos y sí tenemos tarea cada una de las personas quienes queremos generar estos cambios. Bueno, esto nos conduce al reconocimiento de que es importante lo que se dice, pero quizá es mucho más importante lo que no se dice, lo que se calla, lo que se invisibiliza, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, Guadalupe, ¿cuál es el camino de ese proceso de visibilización de las mujeres que tienen múltiples problemas en las comunidades rurales y las comunidades urbanas en México y que tú planteas en tu serie, ¿no? De mujeres que abren camino. ¿Cómo se da ese proceso de visibilización, digamos, que se desprende de una obra de arte? Pues yo ya no quiero usar, muchas feministas también dicen, ya no queremos usar la palabra visibilización, ¿no? Pero sí reconocimiento. Bueno, en mi caso, reconocimiento, ¿no? Reconocerle a las mujeres el trabajo, por más sencillo que sea, ¿no? Porque algunas dicen, ah, pues debiste pintar a cierta persona o cierto personaje que ya tiene una historia, una carrera, una trayectoria en, no sé, en el ámbito artístico o de cualquier rama, ¿no? Y le digo, no, es que mi proyecto se trata de hecho, de pintar a mujeres menos reconocidas, ¿no? Y que son también un ejemplo para sus hijos o para, por más pequeña que la comunidad sea, ¿no? Si tú ya estudiaste, no sé, aunque sea la secundaria, para la que viene detrás de ti es muy importante. Aunque nosotros quizás no, pues nada más la secundaria, quizás no le vemos ese significado, pero para la niña que quizás está creciendo y no tiene esa oportunidad, ver a alguien, no a una maestra, una ingeniera, no tiene que ser un personaje muy famoso o que digan que, ah, ella sí lo logró, no, que digan también que ser maestra es un gran logro, ¿no? O sea, o que ser enfermera es un gran logro. Entonces este proyecto se trata de eso, de pintar a las personas menos reconocidas. La primera serie, sí, ahorita las chicas pues ya son más reconocidas, ¿no? María Reina, Tania Martínez, o sea, son un ejemplo para todas, ¿no? Pero yo quiero eso, pintar a mujeres a menos reconocidas, pero que son un buen ejemplo para las niñas que vienen detrás de ellas, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo de este proyecto, o sea, que las niñas puedan ver que es importante eso, ¿no? O sea, que son importantes cualquier trabajo, pero que no te quedes ahí, ¿no? Nada más a tener hijos y ser ama de casa, que está bien, o sea, también si es tu decisión, pues no vamos a discutirlo, ¿no? Pero que puedan ver otro ejemplo más, ¿no? De otras mujeres que sí, porque yo creo que a veces pues es lo único que ven, ¿no? En las comunidades, mujeres con hijos, es a lo más que aspiran, ¿cómo se puede decir? O sea, no hay otro ejemplo que digan, mira esta mujer. Y pues con esta serie, no sé, le digo, yo no soy la gran salvadora ni la gran artista, pero lo que quiero mostrar es que vean, ¿no? Mira, a ella le están reconociendo su trabajo, no sé, que sientan que pueden hacer más las niñas, ¿no? Sí. Dentro de esta serie, bueno, por lo que estaba leyendo de una reseña, pues, de tu trayectoria, esta reseña en tus procesos de formación, en esa serie tienes retratada a tu abuela. No, no, en esa serie no, porque de hecho quiero conseguir una foto donde se vea clara, pero creo que es difícil. Yo digo que sí ha de haber. Sí la pinté a mi abuela en Estados Unidos, sí hice una obra, pero se quedó allá. Pero en esta serie no, no la. Pero estaría interesante, nadie me había hecho esa Sí, pregunta, ¿no? De bueno, incluir mi a mi pregunta es por lo abuela. siguiente, por lo que No. acabo de escuchar, porque dices, bueno, las mujeres con lo que se enfrentan en las comunidades, ¿no? Cuando no tienen esas aspiraciones y de que realmente están nada más pues para las actividades y los quehaceres de la casa, ¿no? Pero las nuevas generaciones, las niñas, quienes los padres les dan esa oportunidad de que salgan de esas comunidades y que vayan aspirando a otras cosas, sobre todo ampliar esos procesos de formación, esos procesos de pues poder ser, tener esa libertad y sobre todo pues tener esa libertad de poder decidir qué poder Elegir. hacer, elegir, exacto. Ahora yo pienso que viviste ambas partes, ¿no? En el caso de tu abuela, el estar ahí, el sentirte también de que pues vivir en tu comunidad pues no había esas posibilidades de poder aspirar a otras cosas, pero más sin embargo se te dará posteriormente y pues mira lo que has logrado, ¿no? Sí, yo es para mí mi abuela fue un gran ejemplo, ¿no? Como ella decía, yo no sé escribir. Pero nomás veo dirección para allá, para acá y no me pierdo, ¿no? Pero para mí mi abuela fue un gran ejemplo porque pues ella hablaba tres idiomas, se puede decir, y pues hacía de todo. O sea, ella era panadera, cocinera, o sea, trabajaba el barro, todo era muy creativa, ¿no? Porque en Estados Unidos me preguntaban, ¿has de tener un historial de familias de artistas? Y yo, pues no, no, o no sé, ¿no? Pero sí, ¿no? Quizás, y yo digo, pues mi abuela, le digo, le gustaba la cerámica, ¿no? Pues eso es artista, ¿no? Decían, y le digo, ah, pues entonces sí. Claro, sí. Y a ti te mencionaba que pues era el que reconocía yo, el artista, no sabía el nombre, pero le digo, Sí, ese. ¿no? Somos Había dos. el artista que yo pues lo escuchaba siempre hablar y yo decía, él, pues él es el artista Claro. de Jamiltepec. Bueno. Del artista de Jamiltepec tenemos obra e invitamos al público para que pueda asistir al municipio de San Pedro Tututepec y que pueda apreciar la obra del maestro Charo, que ahí es, bueno, nosotros le llamamos cariñosamente el maestro Charo, su Claro, nombre es Eleazar, ¿no? Eleazar. Eleazar, entonces ahí su obra es vasta en el edificio municipal, pero además hay una joya impresionante, hermosísima, que es el Códice Feyerbahier-Meyer, ¿no? Wow, ahí Que es está. una, ahí está, y que es una obra de él, que el maestro Charo hizo con cerámica, Mosaico veneciano. con Wow. mosaico veneciano. Y no sé por qué no nos comentas tú más o menos Pues esta. Tú quiero ir lo ahí puedes decir porque mejor. ahí nació Sí, mi abuela en entonces Tututepec. hay que ir ahí, hay que ir a hay que venir aquí a Jamiltepec, donde estamos ahora, y en el descanso del edificio municipal hay otra obra mural también mucho muy importante, y hay que acudir también a Huazolotitlán, en la planta alta del edificio municipal. Ahí tenemos recién inaugurada, tuvimos la oportunidad de estar con el maestro en la inauguración, con el presidente municipal, otra obra mural, ¿no? Si nos comentas esta parte del códice que está planteado ahí. Sí, gracias. Pues bueno, sí es una obra que realmente representa pues el origen de los pueblos mixtecos. Está basada, es el primer códice o código prehispánico sobre los cuatro rumbos, sobre los cuatro señoríos más importantes de la cultura mixteca en Oaxaca. Porque, pues bueno, se elige la técnica del mosaico. La idea original sobre este proyecto había sido muy distinto a lo que terminó concluyéndose. Era hacer precisamente lo que en la gráfica se hace el efecto espejo, porque cuando los sacerdotes interpretaban este códice, pues era colocar, porque el códice era pues era había sido pintado en una especie, en una superficie de piel de venado que medía 30 por 30 centímetros. Pero cuando ellos colocaban, interpretaban el códice, en la parte inferior tenían una piedra muy pulida que era un efecto de espejo. Así que ellos colocaban el códice verticalmente y este códice se reflejaba en esta piedra. Así que lo que interpretaban realmente era la piedra. Era la interpretación de la piedra. Y a partir de toda esa documentación y de toda esa investigación que se logró, pues digo, bueno, esa era la idea, pero entonces no voy a poder encontrar piedras en 11 colores distintos, porque esa fue también la segunda opción, a través de piedras que se pudieran encontrar en la región, pero pues bueno, era buscar piedras en toda la República, iba a ser muy complicado. Y digo, bueno, pues entonces viene la parte de la cerámica, el mosaico veneciano, y sí, también fue un proyecto que se tenía que ejecutar en 7 meses, y era hacer una selección de 7 colores que son los que se utilizaban dentro de la policromía de los códices prehispánicos mixtecos, y así se concluyó. Y pues bueno, se determina este códice, que es el códice a mayor escala, es el único en el estado, a nivel nacional parece que es el único también. Y pues ese reconocimiento, sobre todo con este sentido de identidad, ¿no? De interpretar y reconocer nuestros antecedentes prehispánicos mixtecos sobre esos 4 rumbos. Y Tututepec es el tercer señorío más importante, el señorío de la costa. Y pues el mosaico creo que me dio muchísimas posibilidades de poder experimentar esa técnica. Y como antecedente pues cultural y técnico, pues en ese calendario se colocaron 291.419 piezas. Ándale, Y sí, pues teníamos que colocar 1.500 piezas diarias para poder concluirlo en en 7 meses y 7 meses. trabajarlo a marchas forzadas, a altas horas también de la noche. Pero el proceso también era bastante, bastante intenso, porque pues también con pues acá la brisa nocturna que nos cae, que comúnmente conocemos como el sereno, también no nos permitía poder trabajar por las noches porque Sí. se nos humectaba demasiado la pasta y se nos movían las piezas, se nos desplazaban. Y así que era también de tener ciertos horarios, ¿no? Y no nada más era de quererlo cumplir y entregarlo en la fecha programada. Pero sí, es una obra que a mí me llenó muchísimo, más en la parte documental, ¿no? De poder entender pues este calendario con los 4 señoríos, y sobre todo también poder interpretar. Y aquí pues el ingeniero Siga también, quien me compartió información importantísima y valiosísima sobre el saludo, porque realmente el Nakumi Chu es eso, ¿no? Sobre estos 4 rumbos y el verdadero significado de este saludo, que dentro de los pueblos mixtecos, aun con sus variantes, pues es un saludo por las mañanas, es un saludo en el día, en la tarde y en la noche, que es el Nakumi Chu. Pero el significado, yo pienso que él también sería una persona quien nos pudiera dar mayores detalles sobre esta interpretación, ¿no? Sobre este saludo, que a final de cuentas, con estos 4 rumbos y este calendario mixteco, también se complementa este saludo y el significado que tiene. ¿Cuánto mide el mural? El mural mide 10 metros por 17. Oh, pues sí está, Es grande, sí es es 10 grande. por 17. Sí, wow. Sí. Bueno, respecto a la petición tuya, que qué pones en aprietos, bueno, porque en realidad no es una interpretación mía, es una interpretación de un gran filósofo que tenemos aquí en la región, que es Pablo Hernández. Él sostiene, y yo creo que con toda razón, digo, basado en un análisis lingüístico que él hace, que el saludo en Nakumi Chun significa que los 4 rumbos del mundo estén contigo. Es na, ke, kumi, cuatro, chu, tú, contigo. Es decir, que desde el saludo, ahí está, digamos, dicha uno de los núcleos del pensamiento de la población originaria de nuestra región, Esa ¿no? cosmovisión. Esa cosmovisión, esa cosmoconcepción, dice Pablo, ¿no? Que va más allá de la cosmovisión. Entonces, es realmente fenomenal la interpretación, ¿no? Que no es una interpretación sacada de la manga, sino que es una interpretación basada en un análisis lingüístico de las raíces de la palabra del saludo, y en donde desde el saludo te están aventando toda esta concepción plena de Espiritualidad. significados y de espiritualidades, ¿no? A ver, ¿dónde nos podemos acercar a la obra de Guadalupe Reyes? ¿Dónde? Pues mi galería está ubicada en Zacatecas, ¿no? La obra física, pero pues en las redes sociales, pues en Facebook estoy como El Arte de Lupita Oaxaca, le puse, y ahí pueden ver mi obra. pero en la galería, pues en Zacatecas, ¿no? En Zacatecas, en el centro histórico, ahí está mi galería, pues se llama Guadalupe Reyes, como ya les comenté. Y ahí pueden ver toda mi obra. Voy a estar exponiendo en México, como les digo, en el Museo de la Mujer en estos meses. No estamos seguros si en febrero o en marzo, pero más seguro en febrero. Pues ahí va a estar un mes en el Museo de la Mujer, en el centro. Está muy en el centro, creo. No sé si lo conocen, el Museo de la Mujer. Es pequeño, no es grande, pero está bonito el espacio. Y ya pues ahí voy a estar anunciando en las redes sociales cuando, para, yo creo que a veces es más fácil en el DF que puedan verla, puedan ir, ¿no? Al DF y ver quizás la obra. Ahí va a estar la de Mujeres y Lenguas que Abren Caminos, por el tema, ¿no? También que pues el museo es para la mujer y la serie pues trata de mujeres, entonces por eso va a estar ahí y me dan ese reconocimiento de exponer ahí, ¿no? ¿Cuándo será esta exposición en México? Todavía no tengo fecha, como le digo, el museo pues están restaurando algunas cosas, entonces todavía no me dicen fecha exacta, ¿no? Pero sí es seguro de que va a estar ahí la exposición. Y pues ¿Y en algún momento podremos tener alguna exposición o alguna muestra de tu trabajo aquí en Jamiltepec o en algún espacio cultural de nuestra región? sí, como le digo, el traslado de la obra es lo difícil, ¿no? Pero si se facilitan las cosas, pues sí, sí podemos traer. Pues no hay muchos espacios, como le comentaba aquí en Jamiltepec, también de que pueda haber más espacios donde se pueda exponer y así, Pero pero hoy acabamos de conocer la sí. casona antigua del centro de Jamiltepec, que como pudiste ver es un buen espacio para. Sí, estaba muy bonito, ¿no? Y yo digo que pues sí deben seguir la restauración de ese espacio y pues a ponerlo pues sí a disposición del público, ¿no? De la gente se pueda sentir libre de entrar y poder conocer a los artistas locales. Y sí, más adelante yo creo que sí se puede pues gestionar que se haga una expo en Jamiltepec, aquí también con el compañero. Y Sería un placer. porque yo pues ahorita tengo programada esa no tengo fecha exacta, pero sí se va a hacer en el DF y en Zacatecas pues tengo otra expo en abril para la Semana Santa. Y en Estados Unidos pues sí, terminando estas ya empiezo a hacer la serie que se va a Estados Unidos en 2 años, pues en el 2024 por ahí empezando el año exponer allá también, porque sí, como que la gente quedó así como que quieren ver a Guadalupe Con más después de ganas de 10 seguir años, ¿no? viendo. Sí, porque no querían que me viniera y ahora a los 10 años dicen queremos ver, me ven en las redes sociales todo lo que estoy haciendo, mis maestros, de hecho mi maestro de preparatoria fue alumno de mi maestro del college. Entonces ellos tienen la idea de hacer una exposición de maestro, como no sé cómo le puso el maestro student, algo así, como maestro Estudiantes. estudiante y maestro, no sé, pero sería muy interesante, dice él, porque nunca había tenido ese caso, ¿no? De que yo fui alumna de su maestro y así. Entonces le digo, pues ojalá me aguante mi maestro porque ya está grande. Yo creo que ya tiene más de 80 y algo. Entonces yo digo que me aguanten lo que llegue para ver si se hace la expo, pero esta expo que llevo es individual, sería aparte, ¿no? Pero sí, también estoy viendo esa posibilidad de que mi maestro sí está muy emocionado, el de preparatoria, de que se haga esa exposición, ¿no? Pues sí, con los tres nosotros ahí sería una experiencia pues para él muy bonita, de hecho él me la propuso, ¿no? Y yo me sentía rara porque yo decía, no, yo todavía no soy artista. Hace 10 años, hace más de 10 años y le digo, pero si usted quiere, pues se hace. Adelante. Pero él me decía, ah, dile tú al maestro porque mi maestro me quería mucho, porque él dijo que solo había tenido tres alumnos, bueno, en toda su carrera como maestro, se puede decir. Y me dijo, y tú eres una de ellas y yo. Pues te dan como una responsabilidad y yo digo, no creo, hay más buenos que yo. Pero yo creo que él pues me veía diferente también, ¿no? No sé, cómo ven los maestros. Creo que, bueno, a esto creo que fue más el hecho de ser oaxaqueña, ¿no? Ah, Porque yo creo que nunca había tenido una alumna sí, una alumna oaxaqueña, y oaxaqueña. ahora, pues bueno, ¿qué es lo que pasa con esa gran responsabilidad? Porque realmente sí es una gran responsabilidad. Yo siempre lo he dicho, de que más que tener pues este privilegio de ser oaxaqueño y haber nacido en Oaxaca, pues lo que representa a Oaxaca para el mundo. Sí, y es muy conocido porque mis compañeras, pues señoras ya grandes, decían, yo sí conozco Oaxaca. Y he comido el mole y los chapulines Sí, y yo, las tlayudas y todo. okay, sí, ¿no? Y bueno, y ese compromiso es, ¿no? Ahora pues ya lo tienes, creo que pues has hecho muy bien las cosas, tu proceso creativo. Por ahí he visto algunas imágenes tuyas de tu obra. Y pues bueno, pues pudiera ser que próximamente nos puedas dar el privilegio de poder ver tu obra física y pues en lo que podamos contribuir y colaborar y si cabe la posibilidad también de poder hacer una expo ahí, Compartir. compartir el espacio y sobre todo pues sobre un tema en específico, Sí, sería estaría algo padre, bastante sí. interesante, ¿no? Yo pienso que el señor Gustavo, quien pues aquí con el respaldo y el apoyo también del ingeniero Siga, pues no, pienso que no van a decir que no y creo que esto estaría enriqueciendo pues muchísimo pues a las nuevas generaciones y sobre todo acercar a las personas que vayan a esos espacios, ¿no? De conocer y empaparse un poquito, no nada más del arte y la cultura, sino que también de las raíces, de lo que realmente es nuestra identidad. Sí. Bien. Pues qué gozo, qué placer esta conversación con dos maestros, ¿no? Guadalupe Reyes, Eleazar Sánchez, que son de aquí, del municipio, y así como están ellos, pues también está otro gran amigo, ¿no? Nuestro amigo Israel Montes, ¿no? Que bueno, ya conociste su obra, ya conoces su obra y que bueno, pues, también es un maestrazo que bien puede sumarse también a este esfuerzo. Bueno, ya para despedirnos, porque hay que cortar en algún momento, ¿quisieras dar algún mensaje final, querido amigo? Sí, pues agradecer la invitación. Aquí el ingeniero Francisco siga siempre pues ocupándose y preocupándose realmente por generar pues este quehacer cultural, ¿no? Por seguir produciendo y sobre todo proyectando a las nuevas generaciones, pero también dándole la oportunidad e invitando también a artistas que de alguna u otra manera pues han logrado pues trascender en ciertos aspectos. En cada una de las disciplinas que podemos poder desempeñar, pues sumar, creo que aquí la tarea es para todos, permitir también a nuestras generaciones de que pues desarrollen toda esa sensibilidad pues para poder hacer cosas maravillosas a través del arte, a través de la cultura, a través de sus pueblos, a través de sus comunidades también, empezar a generar pues una transformación cultural importante. Y muchas gracias. Transformación cultural que se tiene que hacer desde nosotros, ¿no? Y sin esperar a que llegue agentes externos, y si se quieren sumar los agentes externos, que se sumen, ¿no? Pero sí tiene que ser a partir del núcleo cultural que nos distingue, ¿no? De nosotros. Maestra Guadalupe, creo que tiene más de un año que nos hemos conocido por teléfono. Y ahora tenemos este gran gusto de tenerla aquí porque pues usted es de aquí de Jamiltepec, ¿no? Y qué bueno que vemos este empuje, este enfoque, esta necesidad, digamos, del desarrollo de las artes y ese trabajo suyo que le ha merecido reconocimientos en Estados Unidos, ¿no? En algunos espacios allá, pues que nos pudiera dar un mensaje. No, pues primero agradecerle. Yo digo, ya, el señor Francisco ya no me va a querer recibir porque ya le cancelé, no sé. No, que mañana llego, no, mejor pasado. Y entonces ya estamos aquí. Pues yo el mensaje que quiero es, pues sí, que propongamos muchas iniciativas, ¿no? Como artistas locales, que sí, que para, como yo digo, invitar al público a que no tenga miedo de visitar los espacios culturales, ¿no? Y nosotros como artistas crear esos espacios también, proponerlos, porque yo digo, a veces nos enojamos que vienen artistas de otros lados o personas de otros lados y hacen cosas que nosotros no hacemos y después nos enojamos, ¿no? Entonces yo creo que lo tenemos que proponer, ¿no? Y está bien también, si ves que alguien de fuera viene y lo hace, pues ahora tú hazlo mejor, ¿no? Hazlo, propón lo mejor, pero yo creo que sí, está siendo un problema ahorita, y de que sí vienen extranjeros o vienen gente de otros estados y hacen lo que nosotros no hacemos, porque quizás también ven las cosas que no valoramos, ¿no? Porque yo creo que otras personas sí le dan el valor que nosotros como pueblo no le damos, y nos terminamos enojando. Pero yo creo que sí, como, pues sí, personas que ofrecen espacios, ¿no? Para que sean usados como espacios culturales, pues eso también merece un reconocimiento de que, pues yo digo que si no muestras las cosas o si no haces las cosas, pues cómo va a haber, ¿no? Movimiento cultural si no hay espacio donde los artistas se puedan mostrar, ¿no? Porque yo digo, ya estando las cosas, pues llega a la gente, porque sí hay gente, pero pensamos que no hay gente de fuera que pueda visitar nuestros espacios, pero porque no hay también, ¿no? O sea, hay una historia así que un señor dice que manda a dos hijos al mismo pueblo y uno de ellos dice que pues no, ¿cómo va a llevar negocios si la gente está pobre? Y el otro dice, no, pues es que no se vende porque no hay el producto. Y dice el señor, el papá se quedó así, ¿no? Pues sí, o sea, y ahí se ve que pues cada quien tiene diferente visión, ¿no? Y pues algunos vemos cosas donde alguien no ve nada, ¿no? Donde mucha gente quizás no ve nada, pero ya que está, pues yo digo que ya estando sí. Pero mientras no haya eso, pues no. Y decimos, pues no, no hay movimiento, no hay propuesta, no hay, pero pues que no las creamos, ¿no? Y yo invito pues a los artistas a crear, porque yo así empecé también con mi galería, ¿no? Yo renté la casa y le dije a la señora, ¿puedo colgar mis cuadros? Haz lo que quieras. Y pues, ay, colgué mis cuadros. Y desde ahí ya empecé como con mi galería, ¿no? Y ya de ahí fue creciendo, ¿no? Pues la inspiración por tener ya un espacio propio. Sí, o sea, pero pues por algo se empiezan. Yo empecé por el pasillo de la casa y ahí colgué mis cuadros y ya después dije, no, pues acá también y ya nada más me quedé con un cuartito chiquitito. Digo, no necesito mucho y ahí me duermo, ¿no? Y ya todo lo usé para colgar mi obra. Ahora ya tengo mi espacio propio, pero pues así se empieza, ¿no? Muy bien, pues entonces hemos escuchado aquí dos experiencias que corren por caminos diferentes, pero que al final se unen, ¿no? Sí. Porque bueno, como nos explicaba la maestra Guadalupe, pues el arte es eso, ¿no? Es la, sí, es el goce estético, pero es también la multiplicidad de caminos, de senderos, ¿no? Y que bueno, ella lo plantea en esta obra que ella, esta serie de mujeres, ¿no? Y pues una invitación, también yo quiero hacer una invitación para que pues nos acerquemos al arte, ¿no? Sí. Nos acerquemos a los espacios culturales. Hay algunos espacios que se abren, se han abierto desde hace tiempo ya, ciertamente que son núcleos pequeños, ¿no? Pero poco a poco también yo creo que se va difundiendo esta posibilidad de que los niños, los jóvenes puedan acercarse a estos espacios del arte, del deporte, de la cultura, del conocimiento, que pues nos hace mucha falta. Se despide de ustedes su amigo Francisco Siga y esperando que les haya gustado este conversatorio.